101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este lunes 11 de enero. Filomena, el temporal que ha cubierto de nieve el interior de nuestra provincia y buena parte del país, nos ha dejado en Elche precipitaciones moderadas y mucho frío. En estos momentos tenemos 5,4 grados de temperatura y, según Bordonado, con la retirada de Filomena, el sol volverá a salir esta semana, en la que la pandemia sigue dejándonos cifras muy malas por el incremento de contagios y las personas ya fallecidas por COVID, que supera el medio centenar en Elche desde que comenzó esta auténtica pesadilla. Los hospitales siguen sufriendo una elevada presión asistencial y las residencias de mayores en Elche están en el punto de mira. Aunque se haya procedido a la vacunación en casi todas las que están libres de COVID, la situación en el geriátrico de Altavix es crítica, según la Asociación de Familiares que lucha por la dignidad y el bienestar de nuestros mayores. Hoy estaba prevista la desinfección de este centro por una unidad del Ejército, pero desde la asociación han pedido paralizarla, ya que de nada va a servir, dicen, por ese brote de COVID detectado el pasado 29 de diciembre con 8 residentes positivos y ahora la cifra es de 24 residentes y 14 trabajadores. Exigen que se hagan más pruebas a los trabajadores, ya que podrían haberse contagiado muchos más al haber estado durante estos días en contacto con los nuevos positivos detectados y que no estaban aislados. Consideran que la desinfección debe ser posterior a que se cierre este brote, por lo que es urgente que se realicen las pruebas a toda la plantilla. Denuncian que no hay personal, solo una enfermera atiende a los 104 residentes, que el riesgo de contagio es muy elevado y que carecen de espacio para aislar a los positivos. Por ello, instan de nuevo a la Consellería de Mónica Oltra a que intervenga la residencia, como ya se lo aconsejó el síndic en su informe. La Junta Directiva de la Asociación, tras reunirse de forma telemática y ante la desidia, dicen, de todas las administraciones, acordó ayer domingo ir a los juzgados para presentar una denuncia ante la Fiscalía, que ya tiene en su poder el informe que le trasladó el síndic, el defensor del pueblo, en su día. Y hoy lunes, la Asociación de Hostelería de Elche celebra a las 9:30 y a las 10:30 de la mañana concentraciones en la Plaza de Baix en apoyo al sector contra las nuevas medidas restrictivas que contempla ese cierre de los negocios a las 5 de la tarde y como medida de presión para pedir ayudas directas que alivien la situación de las empresas de hostelería y ocio. Dicen que son las más castigadas por la pandemia. El objetivo para la asociación es transmitir a los ciudadanos que ellos no son el problema, sino los perjudicados de la nefasta gestión. Aseguran que están realizando Ayuntamiento, Consejo y el Gobierno de la Nación. También hoy hemos visto cómo la piedra monumental del centro histórico, una piedra caliza procedente de las canteras del Ferriol y de otras sierras del norte, se resiente con el paso del tiempo y sobre todo por la humedad. Por ello, no es casualidad que después de varios días de lluvia, una parte de Santa María vuelva a estar acordonada por la policía local ante los desprendimientos que se han producido en la fachada. Precisamente para frenar esa degradación de la piedra, el Ayuntamiento ha realizado un estudio sobre el estado de la piedra de los monumentos para poder acometer una restauración más eficaz que la que se ha llevado a cabo en otras ocasiones y que frene la desintegración de los sillares en monumentos como Santa María, Las Clarisas, La Calahorra o la Lonja Medieval del propio Ayuntamiento. Pues bien, hoy en nuestro programa La Glorieta hablaremos en unos minutos del Cineclub Luis Buñuel, que ha reanudado este mes su temporada de proyecciones en el Aula Cultural de la antigua CAM, a pesar de la pandemia. También tenemos previsto hablar del Parque Infantil de Tráfico Pedro Tenza, que cumple su 50 aniversario cerrado en plena pandemia. Y a las 10:30 entrevistaremos al concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, por la decisión del Gobierno local de atajar la oleada de robos que se está produciendo en algunas pedanías del CAM de Elche. Y por ser lunes, hablaremos en la tertulia deportiva de ese aplazamiento del partido del Elche por culpa de Filomena, un temporal que al menos nos deja en el interior de nuestra provincia bonitas imágenes por la nieve. Cae la nieve esta tarde no vendrás. Cae la nieve y mi amor de luto está. Es como un cortejo de lágrimas blancas. El pájaro canta las penas del alma. Esta tarde no vendrás. Grito al desesperar. Más cae la nieve y a mi lado no vienes. La tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence. Esta tarde no vendrás. Grito al desesperar. Más cae la nieve y no vienes a verme. Más cae la nieve y no vienes a verme. Y después de escuchar a Salvatore Adamo, vamos a disfrutar con la cantante y compositora Marcela Ferrari. Escucharemos uno de sus tangos, una canción de Lo que cura el tiempo, interpretada junto a Jorge Drexler. Pero en el aire flotan señales sin pudor, mensajes sin botella, amor sin confesión, solitario ritual, instinto intelectual. Nadie quisiera, y mucho menos yo, saber cuál es la gota que colma tu inquietud. Recorrer tus extremos, olvidarte en el sur, me es más fácil soñar entre la multitud. Canción de amores imposibles, canción de lo que nunca fue, canción breve oleaje que azota imaginaria boca que no tendré, canción de lo que cura el tiempo, canción que no quiere doler, canción de palabras hermosas que aunque se escapen solas no te diré. sospecha, y mucho menos vos, que estoy saltando nubes cual musas de algodón, desvaneciéndose a la orilla del mar sin esperar que algo vaya a cambiar y me vengas a buscar. Canción de amores imposibles, canción de lo que nunca fue, canción breve oleaje que azota imaginaria boca que no tendré, canción de lo que cura el tiempo, canción que no quiere doler, canción de palabras hermosas que aunque se escapen solas no te diré. ...101.4... Teleelch Radio Marca. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja, de Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Es hora de renovar tu viejo coche. Ven a Juan Agulló Citroën y llévate un Citroën C3 Field de kilómetro cero con navegador, llantas aluminio, pantalla táctil de 7 pulgadas, climatizador, tejido urbano rojo, 82 caballos y 1.200 de motor, por tan solo 11.300 euros. Son unidades limitadas, ven a por el tuyo. Juan Agulló Citroën, Avenida Libertad 60, 647-1940-00. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de la primera de las entrevistas, vamos a seguir disfrutando de más música. Conoceremos ahora cómo suena el alma del blues para Sole Jiménez. Holiday, yeah. es la historia de una voz templada el blues. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Te imaginas un lugar donde las rebajas van más allá? Donde reciclar tus prendas usadas tiene premios, regalos directos y además ahorras colaborando con ONGs. No imagines. Disfruta de tu oasis de compras seguras en Lalyub. Próxima parada, Lalyub destino oasis. Descúbrelo en cclalyub.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues después de la selección musical vamos con la primera de las entrevistas cuando pasan 18 minutos de las 9 de la mañana. Hablamos del Cineclub Luis Buñuel, que lleva décadas en Elche fomentando el cine independiente y además con éxito. A ellos le debemos en gran parte que el Festival de Cine se haya convertido en un referente internacional para el cine de autor. A pesar de la pandemia, el Cineclub Luis Buñuel pues continuado con sus sesiones, manteniendo su programación habitual desde el pasado mes de octubre. Ahora, tras las vacaciones de Navidad, reanudan las proyecciones a pesar de las restricciones con películas del cine europeo. Y este año, además, rinden homenaje a Sean Connery y Ennio Morricone, ambos fallecidos en 2020. Para hablar del Cineclub Luis Buñuel, tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a su presidente, José Vicente Candela, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, José Vicente. Hola, buenos días. También tenemos que hablar de Berlanga, porque el Consejo, el pasado viernes, acordó declarar 2021 el año de García Berlanga. Pero eso será después de hablar de la reanudación del Cineclub Luis Buñuel. El mes de enero, ¿qué proyecciones, cómo habéis podido manteneros a pesar de las restricciones desde el pasado mes de octubre, cómo han ido las sesiones y qué cine es el que vais a ofrecer a vuestros socios a partir de este mes de enero, que comenzaron las proyecciones el pasado viernes? Bien, pues tenemos que destacar que hemos tenido muy buena respuesta por parte de los socios, a pesar de todas las condiciones, y que también nosotros hemos hecho un esfuerzo por acondicionar la sala y dotar de todas las medidas de seguridad a la sala para que aquellos que acudan pues se sientan tranquilos y seguros viendo cine. Por otro lado, también, cómo no, complementarlo con una programación atractiva que intente atraer a la gente. Está claro que estamos en un momento en el que hay cierta reticencia a asistir a las salas de cine y nosotros, pues dentro de lo que cabe, estamos teniendo una respuesta aceptable por parte de los socios. En cuanto a la programación, pues tenemos este mes de enero, lo dedicamos al cine europeo, y tenemos tres grandes películas de diferentes filmografías, diferentes países. Empezamos ya la semana pasada, el viernes 8, con una película francesa, Verano del 85, y este viernes, porque nuestras proyecciones hay que recordar que son los viernes en la sala de la Fundación Mediterráneo, en la Glorieta, pues tenemos este viernes 15 de enero una película polaca, Corpus Christi, que tuvo muchas nominaciones para los premios del cine europeo. Finalmente no se llevó ninguna de ellas, que también estuvo nominada al Oscar como mejor película extranjera el año pasado. Y es una película muy interesante porque nos habla de la figura del impostor en la sociedad actual, pero además relacionado con los temas de la religión, porque es la historia de un joven que está en un reformatorio y ahí sufre una transformación espiritual, y cuando lo envían a hacer unos trabajos a un pueblo, pues se hace pasar por sacerdote y se hace cargo de la dirección espiritual de la comunidad. Entonces, claro, esto es una situación que además está basada en una historia real, que es curioso. Cómo a veces pues una persona que no es la que toca, pues lo puede hacer incluso igual o mejor que el otro. De todas maneras, lo que la película nos cuenta es la relación de este falso sacerdote con la comunidad y cómo ayuda a él a solucionar los problemas. Luego, la programación continuamos el 22 de enero con El Artista Anónimo, con una película finlandesa. Cambiamos de tema y nos vamos al mercado del arte. un tema también muy actual, cómo está cambiando el comercio del arte con todas las nuevas tecnologías, y es un viejo galerista que espera hacer un gran negocio y, bueno, pues en una subasta, etcétera. Pero también lo más interesante de la película es la relación de este señor ya mayor con sus ideas un poco antiguas de otra época o tradicionales con su nieto, que es, tiene que hacer unos trabajos de reinserción con él. De este contraste entre las dos generaciones y todo ello con el mundo del arte como fondo, con la industrialización del arte que vivimos hoy en día, pues es muy una película que, vamos, de un director finlandés que se llama Klaus Aro, que ya nos sorprendió con una película que se llamaba Maestro de Esgrima, que gustó mucho. Y para acabar este mes de enero, el día 29, pues nos vamos a Alemania y tenemos a uno de los mejores directores actuales del cine alemán, Christian Petzold. Nosotros hemos pasado algunas películas de él ya en el Cine Club, Bárbara, Fénix, En Tránsito. Y esta película también tuvo varias nominaciones para los recientes premios del cine europeo. Esta sí que ganó un premio, la protagonista, Paula Baer, pues ganó el premio de interpretación femenina. Y es una historia también curiosa porque el director adapta un mito clásico, el mito de Ondina, el mito de una ninfa que ya en la antigüedad, en la mitología clásica, pues aquellos amantes que la abandonaban los maldecía y le sucedían tragedias. Y esto es lo que adapta el director al Berlín actual, a través de una chica que trabaja como guía en un museo y que, bueno, su novio la deja y el novio pues va a vivir una serie de desgracias, pero también inicia otra historia de amor con un buzo que trabaja en el río de Berlín en obras de ingeniería, y eso es lo que se centra la película. La película tiene muchas escenas acuáticas con música de Bach y son unas imágenes preciosas. Esta es la propuesta que tenemos para el mes de enero. Como ves, es un buen menú porque nos acercamos a tres países, bueno, interesantes de nuestro entorno, porque están en la Unión Europea: Polonia, Finlandia y Alemania, para dar a conocer su cine. La verdad es que nos hacen viajar con historias con mucho trasfondo social, sobre todo, José Vicente, pero también dedicáis 2021 a dos grandes que se nos fueron, Sean Connery como actor y el gran Ennio Morricone, un verdadero maestro de muchas de las bandas sonoras, de las mejores bandas sonoras de la historia. Pues sí, nosotros cada año publicamos unos calendarios y este año, a pesar de las dificultades, no hemos querido faltar a nuestra cita. Y estos calendarios de bolsillo, pues siempre intentamos hacer un homenaje a alguna figura del cine, a alguna película, y en este caso, alguna efeméride en definitiva. En este caso hemos elegido dos personajes, como bien decías, que son emblemáticos para la historia del cine, porque Sean Connery creo que es uno de los grandes actores de la historia del cine. Primero a través de su personaje James Bond, con el que se hizo famoso, y nosotros recuperamos precisamente la última película que hizo como James Bond, que fue Nunca digas, nunca jamás, que le hizo volver un poquito al personaje en los años 80, después de haberlo dejado. Y bueno, pero también no hay que olvidar que Sean Connery, cuando dejó James Bond, pues hizo grandes películas. Hablemos de Los Intocables, que ganó un Oscar por ella, hablemos del Nombre de la Rosa, La Caza de Octubre Rojo y tantísimas películas. Es uno de los grandes actores de la historia del cine y hemos querido recordarlo con este calendario de su última película como James Bond y con su personaje más conocido y más emblemático. Pero ¿qué vamos a decir de Ennio Morricone? Creo que la música del cine no sería la que es sin su aportación. Precisamente tenía el premio Príncipe de Asturias y murió y este año 2020 y no pudo ir a recogerlo. Pero vamos, reconocimientos ha tenido en toda su vida. Nosotros hemos recuperado en el calendario una de las películas más hermosas que se ha hecho sobre el cine, que es Cinema Paradiso, y que él hizo la banda sonora. Pero además es que con Cinema Paradiso queremos también hacer un homenaje a las salas de cine, que están en crisis actualmente, la gente no está acudiendo, muchas están cerrando. Y nosotros reivindicamos con este calendario de Cinema Paradiso también pues el volver a las salas de cine, el ver el cine como un espectáculo colectivo, el verlo en pantalla grande, con más gente, el disfrutar y unidos con otras personas, de llorar, reír. Entonces, esa idea también la tenemos en el calendario. Entonces, estos dos homenajes, esta pequeña aportación del Cine Club, pues esperamos que sirvan para recordar a estas personas que han dicho tanto y han aportado tanto a la historia del cine. Pues antes de hablar de García Berlanga, vamos a escuchar precisamente esa obra maestra de Cinema Paraíso, cantada por Dulce Ponte. Cinema que mudas, Pues estamos escuchando, José Vicente, una de las muchas obras que han inmortalizado a ese italiano Ennio Morricone, que también conocía muy bien el cine español. Como bien dices, estamos estudiando Cine del Paraíso, pero ¿qué vamos a decir de La Misión? Yo creo que es una sí. banda sonora de las más bonitas que existe. Pero además él hizo todos los spaghetti western de pues El Bueno, Soy el Malo, Por un Puñado de Dólares. Pero bueno, Érase una vez en América también es una banda sonora preciosa. No, yo creo que podríamos estar aquí enumerando, pero vamos, Ennio Morricone, la verdad, yo creo que, si no recuerdo mal, 400 o 500 películas. Ha hecho bandas sonoras para más, para muchos directores, y bueno, es una preciosidad. No conocía esta versión que has puesto de Dulce Ponte, pero también muy bonita. Yo creo que esta música con su voz también es una preciosidad, vamos. Sí, además él como compositor ha trabajado con esta cantante, con esta voz magnífica. José Vicente, ¿y qué me dices de García Berlanga? ¿Por qué 2021 tiene que ser el año de García Berlanga? Bueno, lo es por su centenario, evidentemente, pero ¿qué ha aportado García Berlanga al cine? Y yo sé que vosotros sabéis mucho porque ya os adelantasteis rindiendo homenaje al cineasta valenciano en una de las ediciones del Festival de Cine Independiente de Elche por la década de los 90, creo recordar. Sí, efectivamente. Bueno, hay que decir que Berlanga, bueno, aparte de ser, y ahora hablaremos, uno de los grandes directores del cine español, ha tenido relación con Elche a lo largo de su vida, porque, como bien dices, el festival, nuestro festival de cine, se ha acordado de él muchas veces. En el 91 le hicimos un homenaje, pero es que él ya había estado de presidente del jurado varias veces en el festival. Concretamente en el 88 fue presidente del jurado y luego en el 94. Y tengo que decir que tuve la suerte, porque es una suerte, de compartir con él precisamente en el año 94. Estuve yo también en el jurado y lo conocí personalmente, una persona encantadora, con un sentido del humor. Fue para mí, amante del cine, pues una experiencia muy, muy, muy bonita, ¿no? Como decías, aparte hay que recordar que Berlanga se acordó de Elche también en una de sus películas, en Los Jueves Milagro. Los Jueves Milagro hay una escena en la cual están en un cine y se ve el nodo, y en el nodo está proyectándose el nodo en esa sala de cine, y en el nodo sale justamente la procesión del Misteri que hacemos el 15 de agosto, saliendo por la Plaza de Baix. O sea, que él se acordó también del Misteri y se acordó de Elche. Bueno, aparte de todo esto, ¿qué vamos a decir de García Berlanga? Creo que es uno de los grandes directores de la historia del cine español. En el cine español se habla de las tres Bs, ¿no? De Berlanga, de Bardem y de Buñuel. Pero vamos, Berlanga, que es la persona de la que estamos hablando, pues es una persona que supo en su momento sortear la censura y hablar de temas que afectaban a hacer los problemas que afectaban al país, pero además con esa habilidad y con ese sentido del humor que hacía que la censura no sortear un poquito la censura, que tuvo algunos problemas, porque con Los Jueves Milagro, que criticaba un poquito la religión malentendida, los falsos milagros, etcétera, ahí sí que tuvo problemas de censura, pero la mayoría, que vamos a hablar del Verdugo, una película en la que está criticando la pena de muerte claramente en un momento en que se estaban ejecutando a gente, ¿no? Pero además esa película sí que pasó, además fue a festivales, tuvo premios, pero bueno, es que tenemos Plácido, tenemos Bienvenido Mr. Marshall, con toda la crítica en aquel momento criticando la ayuda de los americanos. Efectivamente. Bueno, ¿por qué crees que Bienvenido Mr. Marshall es quizás su película más famosa, más conocida? Vamos a escuchar eso de los americanos. El Plan Marshall, ¿no? Era una crítica. Efectivamente, es que en aquel momento pues se vendió aquí como que iban a solucionarse todos los problemas con el dichoso Plan Marshall, y él hizo esta película pues burlándose en cierta manera, porque claro, si recuerdas la película, luego cuando después de toda la preparación los americanos pasan de largo y realmente no se acuerdan del pueblo, ¿no? Y la gente sigue viviendo igual, o sea que no estaba diciendo que no iban a solucionar nada, los problemas del ciudadano de a pie. Es lo que nos podría pasar con los fondos europeos. Sí, que mucha gente. La historia se repite, sí. ¿No? Muchas veces, ¿no? Este es García Berlanga, para un cineasta que supo, evidentemente, burlar la censura y reflejar perfectamente la época del momento en el cine. Por eso 2021 se va a llenar de actos conmemorativos. El Cineclub Luis Buñuel va a aportar su participación en alguno de esos actos conmemorativos, porque vosotros habéis estado siempre y seguiréis estando siempre activos. Sí, además nosotros ya hemos proyectado una película de él. Bienvenido Mr. Marshall, hace unos años la recuperamos y hicimos un cineforum sobre la película, etcétera. Sí que estamos trabajando en ello. Todavía no tenemos ningún proyecto concreto porque acabamos de empezar el año, pero sí que tenemos idea. Hay que para completar un poquito lo que estábamos diciendo sobre Berlanga, Berlanga tiene dos épocas, ¿no? La primera época pues sería la época del franquismo, con todos los problemas de la dictadura de censura, que él fue uno de los directores que se atrevió a hablar de los problemas reales de la gente, aunque a su manera, ¿no? Pero luego, cuando vino la democracia, pues cambió un poco su estilo de cine, pero también con más libertad, pero también criticaba otras cosas. Él fue un gran erotómano, la cuestión del sexo también muchas veces la citaba en sus películas, pero tenemos La escopeta nacional, que es una radiografía de lo que fue el franquismo, con su trilogía, que precisamente la pasaron en televisión, Patrimonio Nacional, el sábado pasado, luego Nacional 3, pero es que también hizo La vaquilla, sobre una visión de la guerra civil, bueno, muy divertida, ¿no? Cuando eso parece una contradicción, que se pueda hacer una visión divertida de una guerra civil, pero bueno, él la hizo. Moros y Cristianos nos retrató a nosotros también, y bueno, tantísimas películas. Esas películas son más corales, un poquito más, son diferentes. A mí me gusta más la primera época. Creo que era un cine más apegado a la realidad, más aunque fuera en blanco y negro y un poquito más. Además, con los actores, siempre contó con los mejores actores del cine español de comedia, ¿no? José Luis López Vázquez, en fin, Pepe Isbert, en fin, toda la serie de actores españoles que han marcado una época. Pues José Vicente, no hay tiempo para más. 2021 viene, por tanto, para el cine pisando fuerte, sobre todo por ese reconocimiento que se va a hacer al cineasta valenciano de la tierra. Vosotros vais a continuar, ¿no? No solo enero se queda con el cine europeo, vendrá febrero, marzo y vais a reponer más proyecciones, ¿no? Sí, esperamos que nos dejen continuar y que la situación de la pandemia pues permita seguir proyectando cine. Nosotros ahí estamos, al pie del cañón, y esperamos que los socios y todos los organismos que nos apoyan sigan apoyándonos, porque nosotros sin el público no somos nadie. Lógico, los socios. ¿Quién contribuye a mantener el Cineclub Luis Buñuel tanto tiempo en esta ciudad? Bueno, hay que decir que llevamos 47 años, que se dice rápido. Uh-huh. Abriendo nuestras pantallas a la ciudad. Nosotros, bueno, tenemos la masa social, que es la que nos sostiene, además con una cuota muy módica, casi simbólica, porque viene a ser cada película sale unos 2,70, o sea, unos 7 euros al mes, más o menos. Y luego tenemos algunos organismos detrás, tenemos el Instituto Valenciano de Cultura, que nos apoya, el Ayuntamiento también, y estamos también trabajando para que algún otro organismo de la ciudad también pueda apoyarnos. Así que gracias a todos ellos, aprovechamos sobre todo a la Fundación Mediterráneo, que nos presta la sala y todas las instalaciones, sin lo cual no podríamos proyectar. Pues muchísimas gracias, José Vicente Candela, por seguir trabajando para promocionar ese cine independiente en la ciudad de Elche. Gracias. Gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Estás pensando en vender tu coche? Tenemos la mejor opción. Wallscar, de Grupo Paredes Automoción. Tus expertos en automoción de toda la vida ahora tasan tu coche y te hacen la mejor oferta de una forma ágil, cercana y profesional. Si estás pensando vender tu coche, no dejes de concertar una cita en Wallscar, de Grupo Paredes Automoción. Wallscar.es o visítanos en Sor José Falcorta 37, Elche. Wallscar. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroque y la Llave. Estufa pellet, 695 euros. Calefactor horizontal, 16,50. Estufa eléctrica halógena, 19,95. Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroque y la Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal 176. Con parking para clientes. Y ferreterialallave.com. En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Con todas las medidas de seguridad. En Elche, tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraofficial.es. Descubre la marca Cupra en Serrauto. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Apoya al comercio local. Ya está aquí Mercarea, la app móvil donde encontrarás el comercio de tu barrio, el de confianza. Tomás el verdulero, Ana la farmacéutica. No te expongas, no hagas colas. Pide con Mercarea y recoge tu pedido cuando esté listo. Juntos apoyemos al comercio local. Hagamos crecer nuestro barrio con Mercarea. Entra en mercarea.com o descárgate la app para iOS y Android. Mercarea. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 40 minutos de la mañana y vamos a hablar del Parque Infantil de Tráfico Pedro Tenza porque cumple 50 años de historia en unas instalaciones por las que han pasado miles de ilicitanos de todas las edades. Su fundador fue Pedro Tenza, que inició la actividad con apenas 15 bicicletas, 5 coches a motor y 3 a pedales. Pero con mucho esfuerzo y trabajo consiguió pues que el Parque Infantil de Tráfico se convirtiera en un referente en toda España y sus equipos consiguieron más de una veintena de campeonatos nacionales, 3 europeos y 3 mundiales. Debido a la pandemia, la Escuela Municipal de Educación Vial ha tenido que cerrar sus instalaciones, pero sin dejar de realizar acciones puntuales en colegios o la puesta en marcha de una iniciativa como Bici Sin Edad. Pues bien, para hablar del futuro del Parque Infantil de Tráfico de su Escuela Vial, tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al coordinador de la Escuela Municipal de Educación Vial y también de la Unidad Ciclista de la Policía Local, Julio Fernández. Muy buenos días, Julio. Hola, buenos días. ¿Cuándo tuvo que cerrar el Parque Infantil de Tráfico, Pedro Tenza? Bueno, pues después de 50 años, porque este año tenemos el aniversario, de manera ininterrumpida nos ha obligado a esta pandemia a cerrar en marzo, justo con la primera ola de esta pandemia. Y todo este tiempo, ¿qué habéis estado haciendo? Porque no os habéis rendido. ¿La educación vial sigue llegando a las aulas o de qué forma estáis realizando cierto trabajo de concienciación? Bueno, pues sí, hemos podido hacer algunas acciones puntuales, por ejemplo, como el aula ciclista de la Generalitat Valenciana, en ciertos colegios e institutos, pero de manera muy, muy puntual, porque así lo exige el protocolo de sanidad. Es decir, las instalaciones del parque las tuvimos que cerrar y no hemos podido reabrir todavía, porque nos era muy difícil mantener ese tipo de burbuja que sí que en los colegios se está llevando a término, pero en nuestro caso era muy difícil, ante un posible contagio, poder hacer un rastreo en condiciones para sanidad. Por eso nuestras instalaciones permanecen de momento cerradas y lo que hemos podido es trasladarnos a algún colegio a hacer alguna acción puntual de seguridad vial y luego algún otro proyecto como el que has comentado en Bici Sin Edad. ¿Y qué significa el proyecto Bici Sin Edad? Bueno, esto es una acción solidaria que tiene que ver mucho con la movilidad sostenible porque se trata de un triciclo para pasear a gente mayor o con problemas de movilidad reducida. Entonces, es una acción que nace en Copenhague en 2012 y entra en España a partir del 2016. En aquel entonces tuve ocasión de verla en un Congreso Nacional de Educación Vial, pero hasta ahora, pues por otros cometidos, no he podido llevarla a término. Yo creo que era el momento ideal porque, aprovechando que nuestras instalaciones permanecían cerradas y que el colectivo al que va dirigido, sobre todo, es a personas mayores, problemas de movilidad, era, yo creo, que el momento idóneo para echarles un cable porque, aparte que se lo merecen, creo que nuestros mayores es una de las personas de los colectivos más vulnerables con toda esta pandemia y creo que era una acción muy bonita para poder desarrollar ahora. ¿Y por qué dices que es solidaria? Porque es facilitar que las personas mayores puedan pasear en bici, pero ¿de qué forma se facilita? Pues es una acción solidaria porque intrínsecamente está desarrollada con voluntariado. Es decir, un ciclista que tenga un ratito de su tiempo libre va a ser de ciclista en un tándem, en un triciclo, que delante lleva, digamos, una cabina donde puede ir hasta dos personas y son paseadas aquellas personas que no pueden realizarlo por sí mismo. Entonces, va destinado a esta persona mayor que lleva mucho tiempo sin poder moverse, sin poder ver Elche, esta ciudad tan bonita que tenemos y además con estas nuevas zonas de esparcimiento, de carriles bici, que están peatonalizables, la playa, etcétera, etcétera. Entonces, puede ir a cualquier geriátrico, lo vamos a dirigir a geriátricos o gente que esté en su casa y tenga problemas de movilidad. Y entonces, en esa interacción, simplemente con ver la ciudad desde otra perspectiva, ser paseado, que les dé el aire fresco en la cara, yo creo que es un revulsivo muy, muy importante a nivel social, porque es una acción muy bonita. No solamente se trata de pasearles, sino de esa interacción, de hablar con ellos, de tomarse un café en una plaza pública, en definitiva, de recuperar un poco la ciudad e intercambiar cultura con esta ciudadanía. Supongo que ustedes cuando presentaron esta campaña, los geriátricos estaban mejor que ahora. Ahora hay muy pocos que estén libres de COVID, solo hay uno en el que se ha podido vacunar a la totalidad de residentes y trabajadores. Por eso le pregunto, ¿cómo ha sido el inicio de esta campaña? ¿Cómo está siendo? ¿El triciclo hay uso o lo tienen ustedes almacenado en el parque, en las instalaciones del parque? Bueno, como bien comentas, ahora es una época muy, muy difícil para este colectivo al que va enfocado, pero como el objetivo no solamente va destinado a ellos, sino también a centros ocupacionales, a chavales con movilidad reducida y con diferentes capacidades, estos centros que sí que están en uso, tienen la demanda es altísima, al igual que voluntariado, llevamos casi más de 200 solicitudes para poder ser voluntario y estamos inmersos ahora mismo en la coordinación de este proyecto, porque también requiere que este voluntariado haga un pequeño curso de sensibilización y de conocimiento del propio proyecto, con lo cual vamos a mover la temporalidad. Ahora estamos recopilando durante todo el mes de enero todas las solicitudes y estableciendo las clases y demás que van a hacer en febrero. Durante varias tardes se van a impartir los cursos correspondientes y queremos que en marzo, todo lo más tardar, a finales de febrero o marzo, ya esté realizándose esos paseos reales con voluntariado y que se pueda disfrutar esta actividad. Si bien la centraremos en estos primeros meses, como te decía, con los centros ocupacionales que ya la están demandando porque ellos sí que tienen la actividad reglada y curricular. Bueno, pues entonces estamos hablando de éxito porque la respuesta 200 voluntarios de todas las edades. ¿Cuál ha sido esa respuesta? Pues sí, estamos ahora mismo trabajando con esta estadística que estamos recopilando y bueno, hay de todas las edades, de gente mayor que a lo mejor se ha jubilado pero tiene buena salud y además se ha aficionado al ciclismo y demás y quiere aportar su granito de arena, pero por contra la juventud también es súper solidaria y vemos chavales de 20, 20 y pico, 30, estudiantes incluso y que dicen que quieren aportar su granito de arena, aunque sea una tarde a la semana, aunque sea el domingo un ratito. Y tenemos, la verdad, que una amalgama de edades muy, muy diversa. No solo tienen ustedes una buena respuesta en cuanto a los voluntarios, sino también en la demanda, porque, por lo que ha dicho, si los geriátricos ahora están en esta situación tan complicada, tienen otros centros ocupacionales y de discapacidad que también demandan los paseos de bici sin edad. Supongo que tienen ustedes cubierta una programación anual de bici sin edad. Es un proyecto que ha venido ya para quedarse. Pues sí, la verdad es que, como bien dices, nosotros ya conocíamos de este trabajo que podíamos realizar con este triciclo y demás, le queríamos dar ese enfoque, que a lo mejor en otras ciudades solo estaba un poco destinado a los mayores, y nosotros, por la experiencia que tenemos desde el parque y que trabajamos todos los años con más de 200 alumnos con diferentes capacidades de estos centros, queríamos darle la oportunidad a que ellos, chavales con movilidad reducida, que no podían en nuestro parque utilizar ni siquiera los triciclos adaptados que tenemos, que pudieran participar de alguna manera en este tipo de actividad. Con lo cual yo creo que este implemento del triciclo era perfecto para no dejar a nadie atrás, ¿no? Como bien nos dicen los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, solamente con este alumnado, como verás, más de 200 alumnos, ya tenemos cubierto prácticamente varios meses de paseos. Con lo cual, el éxito es rotundo. Viene para quedarse porque en otras ciudades ha sido así. Han empezado con un solo triciclo, igual que hemos hecho aquí, pero inmediatamente el volumen de participantes es tan alto que enseguida se han comprado varios para tener dos o tres para poder tejer una red de actividad que dé cabida a 240.000 habitantes como tiene. Julio, usted es una de las personas que más ha trabajado precisamente por el uso, por fomentar el uso de la bicicleta. ¿Me podría comentar, ya que se han puesto y se están poniendo nuevos carriles bici, cómo está la ciudad para fomentar precisamente este transporte alternativo en cuanto a carriles bici? Bueno, yo creo que Elche, independientemente de la mejora de carriles bici que tenemos, que es real y es existente, y además que creo que va en aumento, yo creo que es idónea para poder utilizar la bici. O sea, ya no solamente nuestros carriles, que sí, que efectivamente son más cómodos, sino por cualquier otro tipo de vía, porque la orografía, el clima y las condiciones son idóneas para que se pueda ir en bici a cualquier lado, porque las distancias son muy, muy pequeñas. Para atravesar Elche de punta a punta es apenas kilómetro y medio, no más, con lo cual son 5 minutos de pedaleo o 6. Independientemente de eso, esos carriles bici ayudan muchísimo a aumentar el número de ciclistas, sobre todo a los nobles, a los que tienen un poquitín de miedo o no se atreven a torear un poco entre el tráfico abierto, y estos carriles que van un poco exentos al tráfico, como estos nuevos que nos han hecho para hacer el cinturón de Elche, yo creo que sin duda van a sumar adeptos al mundo de la bicicleta, tanto de ocio y tiempo libre, como puede ser por la tarde o fin de semana, pero sobre todo para utilizarlo como medio de transporte y un poco olvidar un poco el coche en aquellos momentos en los que se pueda realizar con bicicleta. Y ya que estamos hablando con usted, que es el responsable de la unidad de ciclismo, de ciclista de la policía local, ¿cuál es el trabajo de ustedes, de la unidad ciclista en la policía local? Bueno, pues ahora también se ha reestructurado un poco porque, bueno, pues esta pandemia nos ha obligado a realizar diferentes turnos, incluso algunos nocturnos al cerrar el parque, pero básicamente es conocido para este patrullaje ordinario en las zonas de esparcimiento, zonas verdes, zonas de cauce del río, y en todas aquellas zonas donde el vehículo policial pues a lo mejor molestaba o no cabía, como puede ser ahora, por ejemplo, la peatonalización, no solamente de corredora, sino en su día calle hospital y todas estas anexas que hay por ahí por el centro, y poder patrullarlas de forma más amable, tanto para el policía, porque se puede desplazar y hacer unos recorridos mucho más extensos que, por ejemplo, andando, porque además nace un poco a la similitud de la policía de barrio, que hace 20 años así se instauró, y esto no viene más que a sumar a esa policía de barrio, esa policía sea de cercanía, con esas zonas de esparcimiento y peatonalizables. Que además asuma las zonas verdes, como puede ser el parque deportivo, como puede ser la ciudad deportiva, como puede ser el cauce del río, donde otro vehículo policial pues no tiene cabida. Y creo que es necesaria esta policía a prevención, donde la demanda de esa presencia policial es muy alta, porque el número de personas que se junta en diferentes horarios es muy amplia. Pues Julio Fernández, muchísimas gracias por hablarnos de la situación de este parque infantil de tráfico Pedro Tenza, que cumple 50 años, lamentablemente con sus instalaciones cerradas por culpa de la pandemia, pero lo ha dejado bien claro, siguen trabajando por fomentar el uso de la bicicleta y sobre todo por acercar este transporte alternativo a colectivos que no pueden por sí solos pasear por Elche en bicicleta, que como bien ha descrito, hay parajes bellísimos de los que disfrutar en paseos en bicicleta en Elche, sobre todo la montaña, lo tenemos todo, montaña, playa, parques naturales. Julio Fernández, muchas gracias por su trabajo. Muchísimas gracias a ustedes por llamarnos. Y nosotros ahora vamos a continuar y lo hacemos con música, la música de Shawn Mendes, Señorita. You felt like, ooh, la, la, la, yeah. I love it when you

fomentan ese cine independiente y rinden homenaje en 2021 a dos grandes que se nos fueron en 2020, al actor Sean Connery y al compositor Ennio Morricone. Y también hemos hablado del cineasta valenciano García Berlanga, ya que 2021 ha sido declarado el año para este cineasta valenciano con motivo del centenario de su nacimiento. Y además acabamos de hablar de otro aniversario, los 50 años que cumple el Parque Infantil de Tráfico, que debido a la pandemia desde el pasado mes de marzo tiene sus instalaciones cerradas, pero eso no le impide para seguir, aunque de forma puntual, realizando actuaciones de fomento de la educación vial en los colegios y campañas como la de Bici Sin Edad, de facilitar los paseos en bicicleta a las personas que no pueden, a nuestros mayores y a nuestros usuarios y jóvenes que se encuentran en centros ocupacionales y residencias. Y ahora en esta segunda parte del programa La Glorieta, pues tenemos con nosotros a nuestros compañeros de los deportes, al redactor José Antonio González, a quien damos la bienvenida. José Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Como todos los lunes, porque participa en esa tertulia deportiva. Y al director de esa cadena, Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bueno, pues vamos a hablar de lo ocurrido ayer, cómo se siguió minuto a minuto las consecuencias de Filomena en el fútbol español, y al Elche le tocó el no jugar. Sí, efectivamente. El sábado se supo que el partido se suspendía porque el Getafe tenía previsto coger un avión hasta nuestra ciudad para disputar el partido ayer a las 6:30 de la tarde, pero bueno, todos ya sabemos lo que ha supuesto las consecuencias de este temporal, entre otras cosas, cerrado el espacio aéreo en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Y bueno, pues el Getafe no se pudo desplazar ni en avión, ni en tren, ni en autocar, en absolutamente nada, ni por tierra, ni por aire, y mucho menos por mar. Así que el partido se suspendió para esta tarde a las 7 de la tarde. Ayer el Getafe insistía en que suspendiesen también el de hoy, porque no tenían seguridad de poder llegar a nuestra ciudad. Y que incluso, bueno, pues los futbolistas no habían podido entrenar el sábado. El Elche sí pudo entrenar el domingo. Al no haber partido, el Elche entrenó el domingo sin ningún problema. Pero el Getafe lleva desde el viernes sin entrenar, porque el sábado no pudieron entrenar, el sábado no pudieron viajar, ayer tampoco pudieron entrenar y llevan dos o tres días sin entrenar. Esto no es demasiado importante, pero bueno, es una excusa que pone el Getafe y su presidente, que de alguna manera se quejaba amargamente de que no suspendiesen el partido para mañana o el miércoles. La Liga ha dicho que no. De hecho, la Liga ayer por la noche envió vehículos a los domicilios particulares de los jugadores del Getafe para llevarlos a un aeropuerto cercano, a un hotel cercano al aeropuerto de Barajas, y esta mañana tenían previsto en vuelo charter viajar aquí. Si por cualquier cosa las heladas impidiesen que pudiera despegar el avión, la opción B era el AVE, que el AVE sí que está pudiendo hacer desplazamientos, las líneas de tren. Y vamos, no hay noticia ninguna de la Liga de que se vaya a suspender. El partido se va a jugar esta tarde a las 7 de la tarde, aunque el Getafe todavía no ha llegado. De todas formas, ¿vosotros qué opináis sobre la decisión de la Liga de empeñarse en mantener este partido del Getafe contra el Elche? A ver, ¿es una decisión acertada después de que estamos viendo cómo el equipo de Getafe madrileño está diciendo, por favor, sí, no, hoy no? Ya, pero si el partido se puede, o sea, si ellos pueden llegar a Elche, el partido se debe de disputar. Otras cosas que no pudiesen, o sea, si hoy siguiese el temporal de nieve como el sábado y ni por tren ni por avión pudiesen viajar, evidentemente había que suspenderlo hasta que pudieran viajar. Pero la excusa no puede ser el que llevan dos días sin entrenar. A ver, son jugadores profesionales, llevan entrenando todos los días y por no entrenar dos días son deportistas que se encuentran en perfectas condiciones, deportistas de élite, y esa no puede ser la excusa para no jugar. La excusa de verdad es que no puedan viajar. Por tanto, la Liga lo suspende del domingo al lunes. Si el lunes no se puede, pues al martes. Pero es que el lunes, en teoría, sí se puede. Porque, insisto, la línea de tren ya funciona. Entonces, claro, el partido se va a disputar esta tarde. Si llegan. Si llegan. Si llegan, si no, pero vamos, es que si no llegan. Estaréis pendientes. Si no llegan en avión, llegarán en tren. Otra cosa es que aposta hagan para perder el tren si el avión no sale. Pues estos son los problemas que bien los has definido de nuestro rival. Pero el Elche, ¿cómo afronta o cómo va a afrontar cuando llegue este partido? Claro, bueno, el Elche en el día de ayer programó una nueva sesión de entrenamiento, visto lo visto, que se aplazaba el partido, que se tenía que haber jugado ayer domingo a partir de las 6:30. Y dentro de lo que cabe, el conjunto franjiverde dirigido por Jorge Almirón, pues con normalidad, ¿no? En esta zona, a pesar de que la comunidad valenciana pues también se ha visto bastante afectada por los estragos del temporal Filomena, en esta zona dentro de lo que cabe hemos estado bien. Y nada, el Elche que ya tiene varios partidos aplazados esta temporada, sin ir más lejos los dos primeros, por otras circunstancias, pues ya lo que le faltaba, ¿no? Que se le aplazase un tercero por estas circunstancias. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el Elche afronta con garantías este partido, que por otro lado en lo deportivo es muy importante para los dos equipos que no llegan en un buen momento a este duelo, que están metidos en la zona baja de la tabla y que van a buscar esta tarde a partir de las 7 una victoria para romper sus malas dinámicas, así que vamos a ver qué sucede. Esto es en cuanto al Getafe, pero tuvimos un buen partido, un buen resultado, seguimos adelante en la Copa del Rey. Sí. ¿Está la afición, se nota este avance del Elche, este pasito a pasito que está dando en la Copa del Rey? ¿Llegaremos a la final? Bueno, a la final en 98 años de historia solo hemos llegado una vez, que fue en el año 69, lo que demuestra la extraordinaria dificultad de llegar a una final de Copa, ¿no? Pero sí es cierto que el Elche tiene, bueno, otra oportunidad de dar un paso al frente. Ahora va a disputar los 16avos de final contra el Rayo Vallecano, un equipo de segunda división. Lo va a hacer a partido único el próximo fin de semana, que quedaba libre de partidos de liga para disputarse la Copa del Rey. Y bueno, pues a ver, yo creo que para la afición es una alegría, porque dentro de lo que es esta crisis de resultados en la Liga, 10 partidos sin ganar, pues que en la Copa vaya pasando adelante, claro, pues es una alegría. Y esto dice mucho porque, ¿qué Elche es el que está avanzando en la Copa? ¿Es el mismo que no avanza en la Liga? ¿Es el Elche de Pacheta o es el Elche de Almirón? El Elche de Pacheta ya no existe. Ahora solo existe un Elche, que es el de la temporada 2021, que es dirigido por Jorge Almirón. No, lo digo porque si Almirón está poniendo precisamente a los jugadores que con los que Pacheta hizo esa gesta de subir a Primera División. Bueno, pero es que eso. Y no está poniendo a los que ha fichado él. Esos jugadores están mezclados. Parte de los del año pasado juegan con parte de los fichajes de este año con Jorge Almirón, tanto en la Liga como en la Copa. La diferenciación habría que hacerla en que Almirón tiene un equipo para la Liga, que es, digamos, su mejor equipo, el equipo de titulares, y en la Copa da minutos, da oportunidades a los suplentes, a los menos habituales, a los que apenas juegan en la Liga. ¿Y le va mejor en la Copa? Hombre, le va mejor porque juega contra inferiores de muy contra rivales de muy inferior categoría. Ya. Eliminó a un Buñol hace 3 semanas que era de regional preferente, 5 divisiones inferior al Elche, y el otro día eliminó a la Nucía, que es de segunda B, es decir, 2 divisiones menos que el Elche. Entonces, se supone, y en la práctica lo estamos viendo, no solo en la teoría, que los suplentes del Elche de primera división son mejores que los titulares de la Nucía de segunda B. Ahí se nota también el salto de categoría. Pero bueno, lo de suplente o titulares es muy relativo, porque el que hoy es suplente, mañana puede ser titular. Para eso están estos partidos de Copa. Hay jugadores en los partidos de Copa que están ganándose la confianza de Almirón en la Liga. Uno de los casos puede ser Víctor Rodríguez, que podría hoy ser titular y que hace un mes pues estaba completamente olvidado por Almirón. Nino poco a poco va teniendo cada vez más protagonismo. El otro día jugó los 90 minutos del partido de Copa. En definitiva, que sí es cierto que hay, digamos, 2 equipos, el A y el B. El A juega la Liga y el B la Copa, pero ahí se entremezclan algunos jugadores, ¿no? Y el otro día, bueno, pues el Elche, gracias a un gol de Lucas Boye, nada más arrancar el segundo tiempo, ganó a la Nucía, se llevó esta eliminatoria. Y yo creo que es muy bueno para el partido de esta noche, porque, por ejemplo, su rival, el Getafe, que hace unos meses jugaba Europa League, jugaba en Europa, el Getafe viene de caer eliminado contra un segunda B en la Copa del Rey. Si a ello unimos que el Getafe lleva también una racha malísima en la Liga, pues hombre, entre 2 rachas malas, el que acaba de clasificarse para la Copa y el que acaba de caer eliminado, pues yo creo que anímicamente está más fuerte el de... Nunca se sabe. A priori, a priori el Elche uh-huh. anímicamente llega por lo menos con esa alegría, el Getafe no. El Getafe llega muy tocado entre la Liga y la Copa, pero bueno, bien. Hoy el Getafe te puede ganar perfectamente. Bien, Paco nos ha vuelto a introducir en la Liga, pero volvemos a la Copa. José Antonio, porque ¿cuál va a ser el rival ahora? ¿Hay sorteo o se ha sorteado ya? Sí, ¿sabemos ya el rival? Se sorteó el pasado viernes al mediodía y le ha tocado el Rayo Vallecano, un equipo de segunda división, un equipo potente en la categoría de plata que está metido ahora mismo en zona de promoción de ascenso a primera división y pues lógicamente va a ser un rival mucho más de mayor dificultad respecto a los que ha comentado anteriormente Paco, ¿no? Cada ronda el Elche está subiendo más el nivel. El partido se va a jugar este fin de semana, todavía no hay horario confirmado y la eliminatoria se disputa pues a un partido en el campo del equipo de menor categoría, en este caso el Rayo Vallecano, así que se jugará en el estadio de Vallecas. Curiosamente, Ros, el último partido del Elche Club de Fútbol y del Rayo Vallecano con público se jugó el pasado 8 de marzo, el año pasado uh-huh. el año pasado. Efectivamente, en el 2020, ¿no? Es uh-huh. muy curioso porque se disputó ese 8 de marzo, a partir de ahí ya después uh-huh. vino todo el follón con la pandemia, llegó el confinamiento y muchos creemos que incluso ese partido en Vallecas ganó el Elche 2-3 ante un rival directo en la lucha por el playoff de ascenso a primera división. Fue incluso futbolísticamente hablando el mejor partido la temporada pasada del Elche de Pacheta, que después cambió el discurso y ya apostó por ir a por el ascenso. Es curioso, va a ser un partido complicado y bueno, va a ser una nueva oportunidad para que los jugadores menos habituales en Liga toquen a la puerta de Jorge Almirón. Pues esperemos que no llegue un nuevo confinamiento después del encuentro de el Elche contra el Rayo Vallecano. Esperemos que no se repita lo de el mes de marzo. Paco, pero lo que está consiguiendo el Elche en Copa del Rey o los resultados de Primera División, ¿se está viendo la repercusión del Elche, el que esté en Primera División? ¿Se está viendo cierta repercusión internacional del Elche? Lo digo porque se ha hecho viral en cuestión de días un vídeo de... ¿Son japoneses cantando el himno de mucho Elche? Sí, bueno son chinos, ¿no? ¿De Guangzhou? Sí. Ah, de Guangzhou, de la zona cero. Parece el himno de mucho Elche porque... No, es el himno del mucho Elche de Pepe Marcos. Pero es cierto, hay una peña de chinos que fue muy gracioso ver cómo se grabaron cantando el mucho Elche en un partido, el último partido del Elche. Y es muy gracioso ver cómo cantan el himno del Elche pues un grupo de aficionados chinos que se han hecho del Elche Club de Fútbol. Vamos a escuchar. ¡Hala, venga! Aquí está. Nuestro leche de fútbol, nuestro pide de papelas, en dos años de sincero, una segunda y primera. Orgullo de denuncias y de la región entera, sacando internacionales en su gloriosa bandera. Mucho leche, juega como un campeón, los amigos son llenas de bombones. Ya se pierde un poco, ya se le va el hilo, pero tiene está muy chulo, está muy bonito, tiene mérito, ¿eh? Entonan, pero no se les entiende, solo el mucho Elche. Bueno, y el que lleva la voz cantante se le entiende un poco, pero ya el coro imposible. Pero bueno, tiene mérito, ¿eh? Que para los chinos, como para nosotros no es nada fácil hablar en chino, para los chinos hablar el castellano es muy difícil, ¿no? Y tanto. Y bueno, pues es una peña. Nos ha gustado, ¿eh? Porque sí. Se ha hecho viral. No, se ha hecho viral y además es que, a ver, que el Elche esté en primera división, lógicamente el escaparate se multiplica por 10. No es lo mismo que cuando estás en segunda. El foco mediático en primera división es mucho más importante. Y de todas formas, esta es una peña que no es porque el Elche esté en primera, ya llevaba un tiempo, Lo que pasa es que, bueno, claro, ahora los partidos de primera se televisan y llegan a China en horarios prime time. Cuando se ponen a las 2 de la tarde, los partidos que el Che ha jugado a las 2 de la tarde, se ven allí a las 8 o las 9 de la noche. Entonces allí se pueden seguir bien. Y bueno, hay una peña en China que es esta y que, bueno, de manera pues muy graciosa cantó el himno del Elche, rodeados, estaban en una especie de bar viendo el partido y bueno, pues allí con sus guitarras y con los coros cantando el himno del mucho Elche. Pues espero que no sea la última peña, será la primera, pero puede ser de otras muchas. Hombre, y en muchos países. Efectivamente, que el Elche se haga internacional, que dure mucho tiempo en primera división, pero para eso todavía hay mucho, ¿no? Por el que trabajar, trabajar. Para eso hay que ganar al Getafe esta noche o esta tarde, porque cada partido ya, no me voy a cansar de decirlo, es una final para el Elche. Los tres puntos de hoy, si el Elche consigue sumarlos, pueden ser los puntos que marquen la diferencia entre mantenerse en primera o el no hacerlo. Cada punto va a ser vital. Hoy ganar significaría muchísimo, porque es que llevas 10 partidos sin ganar, llevas desde el 23 de octubre sin ganar. Entonces, ganar hoy significaría un soplo de aire fresco, salir del descenso, que ojo, el Elche afronta el partido por primera vez en zona de descenso. No hacerlo significaría que las dudas ya no son dudas, se convierten en alarmas y empezaríamos ya a ver fantasmas sobrevolar por el entorno blanquiverde. Así que es muy importante ganar hoy contra un Getafe que vendrá también muy motivado, porque Bordalás, el que fuera técnico del Elche hace una década, pues es el entrenador de este Getafe. Vienen varios ex blanquiverdes, como Damián Suárez, Cheita, Ángel Rodríguez. En fin, hay muchos alicientes para el partido esta noche, pero el Elche tiene que tratar de ganar como sea ese partido. Nos tienen muchas ganas. Sí. José Antonio, ¿Almirón está ya trabajando con la plantilla? Está recuperado desde la semana pasada. Precisamente el partido que comentábamos antes, el de Copa, sirvió para que reapareciese dirigiendo al equipo a pie de campo desde el banquillo. Y bueno, el propio técnico argentino comentaba después de esa victoria en la Nucía que los primeros días cuando contrajo el virus sí que los pasó un poquito mal, pero que luego lo llevó bastante bien y ya llevaba un par de días esperando a ese ansiado negativo para poder reaparecer. El técnico que se perdió varios partidos, entre ellos el encuentro ante Osasuna, también contra el Real Madrid y contra el Athletic, y que ya está de vuelta, así que se sentará de nuevo esta tarde en el banquillo del Martínez Valero. Paco, supongo que estaréis muy pendientes de si se juega o no, porque el A Todo Gol se desplaza al martes, a mañana martes. A ver, la programación cambia. Sí, la programación cambia porque efectivamente para nosotros mañana será como un lunes. En principio estamos pendientes de que el Getafe pueda finalmente llegar esta mañana o a mediodía. En principio, a las alturas que estamos, la Liga no ha informado de nada, con lo que el partido se va a jugar. Uh-huh. Si dijera, bueno, es que tiene que ser en avión sí o sí. No, si el avión no sale, está el tren y los trenes ya están saliendo. Entonces, vamos, salvo sorpresa, el partido se va a jugar esta tarde a las 7, con lo que desde las 6:30 pues estaremos aquí todo el equipo de Marcador para la retransmisión de ese importante partido. Y Almirón cuenta con todos, no hay lesionados, y con lo que hay un lesionado. No sorprenderán. Sí. Hay un jugador que va a ser baja por lesión, Tete Morente, que no pudo terminar el partido la semana pasada, el último encuentro de liga en Tierras Vascas contra el Athletic Club de Bilbao, y después ya pues los que se caigan de la convocatoria por decisión técnica. Hemos visto en los últimos partidos como el lateral zurdo Yusuf Kone, por ejemplo, no entra en los planes del cuerpo técnico, y en ese sentido pues va a ser uno de los descartes también ahora para este mercado invernal, en el que el Elche, por otro lado, también tiene que reforzarse. Pues veremos si hay partido hoy y veremos si hay victoria. Esperemos que la verdad es que llevan ya muchas jornadas sin ganar, solo se ha ganado un partido, ¿no? A ver, llevamos de liga desde el 23 de octubre sin ganar, o sea, 10 partidos sin ganar, pero por en medio se han ganado los dos partidos de Copa del Rey, al Buñol y al Nucía, lo que hemos dicho, equipos de inferior categoría, y por eso el Elche pues se ha clasificado para la tercera eliminatoria, 16avos de final, que será este próximo fin de semana en Vallecas contra el Rayo. Pero en Liga hay que ganar. Pues como no lo ha hecho tan mal el Elche, ahí en la Liga se mantiene, y en la Copa va avanzando, pues le dedicamos ahora sí el himno mejor cantado. Venga, vamos a por él. Elche Club de Fútbol, nuestro equipo de palmeras,

Pues acabamos de escuchar Un castillo de arena de David Otero y Ana Cañas. Y vamos con nuestra ronda de noticias. La hemos comenzado hoy por ser lunes con la tertulia deportiva y vamos a continuar con la información meteorológica con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Pues Vicente Bordonado, muy buenos días. Es importante saber, Filomena, ¿se nos ha marchado ya? ¿Se va? ¿Y qué nos ha dejado en Elche, Vicente? Muy buenos días. Pues efectivamente, Filomena ya prácticamente es historia y también es historia los restos del aire frío que nos queda en altura, que nos va a acompañar esta mañana. El temporal de invierno que ha azotado al interior de la península, aquí en Elche, nos ha dejado algunas precipitaciones. En todo el episodio hemos recogido cantidades en torno a los 25, 30, 35 litros metro cuadrado en buena parte del territorio. Donde menos ha llovido ha sido en la ciudad, en torno a 18 litros metro cuadrado. Precipitaciones muy agradecidas por el sector agrario y sobre todo el sector agrario está muy contento por las nevadas que se han registrado en las cabeceras del Segura, del Júcar y, como no, del Alto Tajo para los embalses de Entrepeña Buendía, porque en las próximas semanas con el deshielo se irán recargando los acuíferos y también los embalses. Y lo que sí que de momento estamos registrando aquí en nuestro municipio es frío, frío el que hemos tenido durante esta madrugada en el sur del Camp de Elche. Las temperaturas han bajado hasta un grado positivo. De momento no se han registrado heladas aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Telaez una temperatura que ha rondado los 4 o 5 grados. Por delante vamos a tener una jornada hoy marcada por la estabilidad atmosférica y es que las altas presiones poco a poco están avanzando. Quedan restos de inestabilidad que van a dejar precipitaciones, pero mar adentro frente a nuestras costas. Por lo tanto, hoy vamos a tener una jornada marcada por el paso todavía de algo de nubosidad, viento en calma, tendiendo a flojo, temperaturas todavía bajas, continúa la sensación térmica de frío. Hoy alcanzaremos valores en torno a los 11-12 grados de máxima. Para mañana martes ya se retira la masa de aire ártico marítimo que nos ha acompañado durante los últimos días. Tendremos una jornada mucho más estable y anticiclónica, con cielos despejados, viento flojo de poniente, temperaturas que para mañana martes ya van a rondar prácticamente los 12-13 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán de nuevo hasta los 5 grados. Y ojo, porque durante esta madrugada tendremos una situación de viento en calma, cielos despejados, todavía quedará un remanente de aire frío en altura y esto se va a traducir en heladas en el sur del Camp de Elche, sobre todo en pedanías como Matola, Algoda, Pusol, Derramador, Valverde Bajo, Balsares. En estas pedanías es muy posible que registremos algunas heladas. Y ya a partir del miércoles, jueves, viernes, se impone la masa de aire tropical marítimo, una masa de aire algo más cálida. Nos va a dejar temperaturas diurnas mucho más agradables, valores en torno a los 14, casi 15 grados, viento flojo de noroeste, predominio de cielos despejados, salvo el jueves que veremos algo de nubosidad. Pero si las temperaturas nocturnas no acabarán de subir demasiado, en la ciudad valores que bajarán por lo menos hasta los 6 grados, y durante esos días es previsible que en el sur del Camp de Elche no alcancemos temperaturas negativas. Pues muchísimas gracias, Vicente. Una última pregunta. ¿Cuándo brillará el sol? ¿Cuándo nos calentará? ¿Lo tendremos a finales de semana? No, a partir ya de mañana ya tendremos predominio de cielos despejados, aunque entre jueves y viernes veremos algún intervalo de nubosidad, pero entre martes y miércoles ya cielos despejados. Y es que la dorsal anticiclónica está avanzando para garantizar la estabilidad atmosférica. La vaguada de aire frío que nos ha acompañado durante tantos días aportando la masa de aire ártico marítimo, ya a partir de mañana, y de hecho hoy ya se está moviendo hacia el Mediterráneo, por lo tanto ya vamos a tener jornadas mucho más estables y atrás dejaremos estos días invernales. Eso sí, para la semana que viene, aunque todavía falta mucho, los modelos nos indican que podría llegar de nuevo otra masa de aire frío. Pero de momento vamos a tener una tregua durante buena parte de esta semana. Bueno, hay que acostumbrarse, estamos en el frío, pero como hay tanta pandemia necesitamos que nos caliente el sol. Vicente Bordonado, ¿por qué no hay heladas en el Camp de Elche si hay temperaturas tan bajas? Bueno, vamos a ver, para que se produzcan heladas tenemos que tener varios factores. Tenemos que tener aire frío en altura, una noche anticiclónica con cielos completamente despejados, ausencia de viento, las rachas de viento tienen que estar por debajo de los 5 o 6 kilómetros por hora. Es ahí cuando se producen procesos de inversión térmica, es decir, en las partes más bajas del agro ilicitano del Candel, en las zonas más deprimidas, a menor cota, es cuando se acumula todo el aire frío del municipio, que hace que las temperaturas bajen por debajo de los 0 grados. De momento, prácticamente no se está cumpliendo estos factores, estas circunstancias. Por lo tanto, hoy la temperatura ha quedado algunas décimas por encima de los 0 grados, o prácticamente un grado positivo en pedanías como Matola, Algoda, Pusol. Y que para mañana, para esta próxima madrugada, todo parece indicar que vamos a tener cielos despejados, muy poco viento en estas pedanías, por lo tanto, procesos de inversión térmica que se van a traducir en heladas de irradiación nocturna. Nada que ver, lógicamente, con lo que está ocurriendo en el interior de la península durante estos días, que sí que van a persistir las heladas y, por lo tanto, van a mantener la nieve y los bloques de hielo. Con lo que la nieve, por lo menos, la tendremos en el interior de la provincia de Alicante una semana, ¿no? ¿O dos semanas aguantando? Sí, bueno, la verdad es que en los próximos días, poco a poco, bueno, va a aguantar en algunas zonas de Umbría, en algunas zonas elevadas, va a aguantar, pero a medida que avanza la semana, como va a ir también avanzando la masa de aire, una masa de aire un poco más templada que nos llega desde la zona subtropical, desde el Atlántico, esto se va a traducir en que, bueno, pues poco a poco se va a ir derritiendo la nieve que tenemos en el interior de la provincia, pero sí que es posible que de aquí a finales de semana quede algo en algunos puntos como la Font-Roja, Aitana, o la Sierra de Mariola, y sobre todo en zonas de Umbría, zonas laderas que miran hacia el norte. Sí, los lados del norte de las montañas. Muchísimas gracias, Vicente Bordonado, por esta crónica un poco más extensa que días normales. Gracias. A ti, hasta luego, un placer. Y después de la información meteorológica, damos paso a nuestro compañero Salvador Campello, que se encuentra aquí. Estabas escuchando a Vicente Bordonado. Salva, el temporal de Filomena ha pasado de largo en Elche, pero sus consecuencias se han notado solo en una cosa, y es que la piedra monumental, como la de Santa María, sigue deteriorándose, como en el resto de monumentos, y así ha habido desprendimientos. Así es que la Basílica de Santa María, si pasan ustedes por el centro, podrán ver que está vallada la puerta lateral, la puerta que da hacia el Colegio de Abogados, porque se ha desprendido un trozo de cornisa. Lleva una malla metálica desde hace ya una década, pero no se han realizado los trabajos de restauración, tal y como critican desde la propia Basílica de Santa María, quienes recuerdan que ellos mismos no pueden hacer nada porque es un monumento histórico y, por tanto, depende de la Consellería de Patrimonio y de Cultura. Cabe destacar que en el temporal que tuvimos en septiembre ocurrió algo muy parecido en la Casa de la Festa, donde se tuvo que hacer un arreglo porque también se estaba defendiendo la cornisa, y ahora pues ha ocurrido en la Basílica de Santa María, que lleva esperando décadas a que se puedan restaurar trozos de su fachada, como ha ocurrido por ejemplo en Orihuela o en Alicante, siendo Elche el templo donde se realiza el misterio de Elche, Patrimonio de la Humanidad, algo que ha sido precisamente criticado este fin de semana por los populares en redes sociales. Pero no solamente tenemos el desprendimiento de la fachada, también tenemos las quejas de los hosteleros. Así es, porque el día ha amanecido ruidoso en la Plaza de Valls, ya sin los elementos decorativos de la Navidad. Esta mañana, más de 50 miembros de la Asociación de Hostelería de Elche han protestado por las medidas restrictivas del Consejo. Y aunque esas medidas las haya puesto el gobierno valenciano, en los carteles se leían recriminaciones al alcalde, a Carlos González, porque exigen que del presupuesto municipal de las arcas de Elche salgan unas ayudas directas al sector. Aseguran que no les sirve ya el que se haya, por ejemplo, retirado la tasa de mesas y sillas, por la cual el ayuntamiento va a dejar de ingresar 1 millón de euros, tampoco cualquier tema de ayuda o prestación, sino que quieren una línea directa de crédito, una línea directa de ayuda, como ellos estaban diciendo, quieren directamente que se les subvencione por haber tenido que cerrar sus puertas. De hecho, este fin de semana ha sido el primero en el que hemos visto las calles vacías desde las 5 de la tarde porque la hostelería tenía las persianas bajadas. Han compartido un vídeo en el que se ha podido ver precisamente cómo estaba todo cerrado. De esta forma, hoy han protestado para pedir esa línea de ayudas directas al sector por haber tenido que cerrar. Y todo tras un fin de semana en el que Ximo Puig no ha descartado, ha dicho que no va a ser inminente, pero no ha descartado que pueda haber un confinamiento total y domiciliario de la Comunidad Valenciana por el aumento de los casos tras la Navidad. Y es que recordemos que se están alcanzando picos históricos de contagios, de incidencia y de hospitalizaciones que no tuvimos ni siquiera durante la primera ola de la pandemia, ni siquiera en marzo del año pasado. De momento no va a ser inmediato, no va a ser mañana, no va a ser dentro de una semana, pero Ximo Puig no cierra la puerta a que pueda ser esa una de las consecuencias porque, como decimos, los brotes, los contagios y las hospitalizaciones están aumentando. Prueba de ello es, nos vamos ahora hasta la residencia de Altavix, hasta el geriátrico, porque, como saben, hoy comenzará la desinfección y desde la Asociación de Familiares de los Residentes piden que esa desinfección por parte de esa unidad química de la UME no comience hasta que no se hagan las PCRs a los trabajadores. Y es que este fin de semana hemos conocido que 15 residentes más han sido contagiados, por tanto ya son 39 las personas que están ahora mismo contagiadas dentro de esa residencia, de ese geriátrico, entre trabajadores y residentes. Un brote que aseguran se ha descontrolado por culpa de la Consellería de Políticas Inclusivas, que no hizo a tiempo las PCRs, que permitió que los trabajadores estuvieran allí en el centro atendiendo, porque no les realizaron las pruebas en su momento y estuvieron contagiando sin saberlo al resto de residentes, y que ahora ha florecido esos 39 contagios en total. Así que piden que antes de desinfectar toda la residencia se hagan las pruebas, se sepa exactamente quiénes están contagiados, se les pueda aislar y desinfectar el resto de la instalación. Y como aseguran que la Consellería no les hace caso, que el poder legislativo ya ha fracasado, se van al Poder Judicial. Y es que este fin de semana han presentado una denuncia ante la Fiscalía porque consideran un despropósito la gestión de esta residencia. Una fiscalía que ya tiene ese informe del síndic de Greuges en el que se indicaba que se aconsejaba a la Consellería de Mónica Oltra que interviniera el geriátrico de Altavix por las deficiencias detectadas y las denuncias acumuladas y el abandono en que se encontraba. Pues veremos en qué termina todo este asunto. Estaremos muy pendientes, sobre todo del estado de salud, el estado, sí, de los residentes. Y en medio de cómo se está gestionando, en medio de las críticas de cómo se está gestionando esta pandemia por parte de la Consejería de Sanidad, también tenemos desde el ayuntamiento convocadas juntas de seguridad ciudadana porque, bueno, hay oleada de robos. Por un terminar, un apunte rápido con el tema de del tema del COVID, por no terminar siempre con parte negativa, ya se ha terminado de vacunar, vamos a hablar de la vacuna, de la parte positiva, a todos los médicos y sanitarios de los centros de salud dependientes del departamento del Hospital General, y se va a terminar hoy con los del departamento del Vinalopó, con lo cual la mayoría de médicos ya están vacunados, la mayoría del personal sanitario de Elche ya está vacunado, entre ellas, por curiosidad, la concejal Inmaculada Mora del Partido Popular. Igual que dimos el contagio de una concejal, en este caso Esther Díez, pues también damos la noticia de una persona que se ha vacunado, un concejal. Pues tenemos ahora mismo a Ramón Abad, el concejal de seguridad, al otro lado del hilo telefónico, precisamente para hablarnos de esas juntas de seguridad, y a él le podemos preguntar, por ejemplo, por las declaraciones de Ximo Puig de ese posible confinamiento. No sé si ellos tendrán noticia sobre si se está preparando un posible confinamiento en los próximos días o semanas. Ramón Abad, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Hay noticias sobre la posibilidad de un confinamiento? Bueno, todos hemos escuchado las declaraciones del presidente de la Generalitat este pasado fin de semana, y bueno, es una de las opciones que se plantean. Pero también hay que ser conscientes que las medidas actuales restrictivas comenzaron el jueves de la semana pasada y hay que esperar unos días, hay que esperar un tiempo prudencial para ver la intensidad y sobre todo los efectos que hayan podido tener. Está claro que no hay que descartar ningún escenario, sobre todo si el índice de contagios, el índice de nuevos contagios sigue aumentando de la manera que está aumentando en los pasados días. No sé si tendrá información de cómo se encuentra en estos momentos. Estamos iniciando la semana. ¿Cómo se encuentran precisamente los datos de la pandemia en Elche? ¿Sigue esa presión asistencial en los hospitales siendo elevada? Sigue siendo bastante elevada, sigue siendo muy preocupante y sobre todo ya hemos tenido constancia de que el Hospital General de Elche ha tenido que habilitar tanto el gimnasio como la capilla del centro para poder ingresar allí en estas instalaciones a enfermos, a pacientes de COVID. Por lo tanto, son números muy preocupantes que nos llevan a todos, como bien ha dicho el presidente este fin de semana, a que si de continuar con esta tendencia, pues si hubiera que tomar otras medidas más drásticas, pues se tendrían que tomar. Y sobre todo, pero también hay que ser conscientes que hay que hacer esa evaluación con prudencia y viendo a ver cómo las medidas que se pusieron en marcha los jueves de la semana pasada surten efecto o no. Y en cuanto a la desinfección del geriátrico de Altavix, ¿tiene usted noticias de si ya ha venido la unidad o cuándo va a venir esa unidad química de bioquímica de la UME del Ejército a Elche para la desinfección del geriátrico? Sí, pues en un principio estaba previsto para, como bien se indicó por parte del alcalde, para el jueves de la semana pasada, esa desinfección, pero también fue la unidad química del Ejército, otra sección del propio Ejército, no de la UME, la que decidió, tras hacer un reconocimiento, que eran ellos los más apropiados para hacer esta desinfección. Hicieron un primer reconocimiento el jueves y nos comentaron que a lo largo de la mañana de hoy se iba a hacer esta desinfección. Hasta la hora que estamos ahora mismo en directo no tenemos noticias de que se haya producido y esperamos que a lo largo de la mañana se pueda empezar y se pueda hacer esta desinfección. Ramón, en cuanto a la Junta de Seguridad, ¿cuándo se reunió? ¿Cuándo se va a reunir? ¿Ha habido acuerdos? ¿Qué está ocurriendo en las pedanías, en el Camp de Elche? ¿Hay necesidad de reforzar la vigilancia porque ha aumentado el número de robos? La Junta de Seguridad la convocó el alcalde la semana pasada para el martes 19, el martes de la semana que viene. Hay que recordar a los oyentes que la Junta de Seguridad la conforman el propio ayuntamiento, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, y la preside la subdelegada del Gobierno. Por lo tanto, es una cuestión que desde el ayuntamiento queremos hacer esta mesa de trabajo, esta Junta de Seguridad, para tratar de coordinar y para tratar de poner todos los esfuerzos que sean posibles, que sean necesarios, con todas las fuerzas de seguridad para que esta tendencia que está habiendo de robos en las pedanías de nuestro término municipal, pues se pueda invertir y que sobre todo se pueda detener a estas personas que están ejecutando estos robos. A fin de cuentas, la eficacia en la seguridad ciudadana se logra compartir información, ser eficiente en los dispositivos entre los cuerpos de seguridad y que al final pues los vecinos de estas partidas se puedan sentir seguros de que hay refuerzos, hay dispositivos, hay presencia policial y que al final pues estos repuntes que tenemos de robos en la vivienda del Campo de Elche pues se pueda sustentar finalmente con la detención de las personas que están haciendo estos robos. Pues usted lo ha confirmado, hay un repunte de robos, pero son robos que están localizados en unas pedanías que en otras, se cometen más, tienen el mismo modus operandi. ¿Y qué hay detrás de estos robos? ¿Hay algún dato? El modus operandi sí que parece que es el mismo y no se focaliza ni en una ni en dos pedanías. Hemos tenido en Perleta, en Valverde, hemos tenido en el nuevo Valverde, la urbanización en Mitad Vieja, en Balsares, en Peña de las Águilas, en Buenavista. Hemos tenido en varias pedanías de nuestro término municipal, por lo tanto, también esa dispersión de nuestro territorio pues hace también un poco más complicada la eficacia de la policía, porque la multitud de caminos rurales, de campos abiertos, pues hace también que se dificulte esta este seguimiento a estas personas, y esperemos que con estos refuerzos que se han hecho ya y que se pretenden también poner fruto de esa reunión de la Junta de Seguridad, y con la coordinación y el compartir información de todos los cuerpos de seguridad, se pueda finalmente detener a estos presuntos ladrones. Entonces, ¿estamos hablando de un grupo criminal organizado o de varios grupos, si tienen el mismo método? ¿Roban en casas donde no hay propietarios, donde no hay gente en ese momento, o entran cuando hay moradores dentro? Mayoritariamente entran cuando no hay moradores dentro. Hemos tenido algún caso de también entrar cuando los propietarios de las viviendas estaban en su interior, pero lo hacen mayoritariamente, vigilan, controlan un poco los usos y costumbres de cada ciudadano, de cuando entra y cuando sale, para entrar cuando no hay nadie en su casa. Pero bueno, lo he dicho, aquí en estos momentos estamos a expensas de que esa eficacia y que ese buen trabajo por parte de los cuerpos de seguridad tenga un resultado óptimo y que se pueda detener finalmente a las personas que están cometiendo estos robos en las casas del Camp Delta. Vemos que la colaboración ciudadana a veces es clave para la detención de entramados criminales y de delincuentes. Por eso, ¿qué le pide usted a la ciudadanía? ¿Qué tenemos que denunciar? Es clave, es fundamental esa colaboración ciudadana. Primero, el tomar todas las medidas de protección siempre que se entre y salga de nuestros domicilios, y sobre todo cualquier indicio, cualquier sospecha que tengan, cualquier información, aunque sea poca, la transmitan a la policía local o al Cuerpo Nacional de Policía, para poder entre todos conseguir identificar a estos ladrones que están haciendo ahora mismo, están haciendo este daño a las viviendas y a los propietarios de esta residencia. ¿Qué roban? ¿Principalmente joyas y dinero, o se llevan electrodomésticos y muebles? Se llevan cualquier artículo de valor que encuentren en las casas. Haz de cuenta que al final dentro de las casas permanecen poco tiempo, y lo que encuentran una vez que entran son lo que se llevan por delante. Pues esperemos que dé resultado. ¿Hay suficientes agentes para reforzar la vigilancia en las pedanías? Agentes, nosotros desde el Ayuntamiento de Elche estamos haciendo todos los esfuerzos. Ya lo que pasa es que se comparten también con todas las medidas de seguridad que hay que poner frente a la pandemia, frente al coronavirus. Hicimos ya en abril del año pasado un esfuerzo considerable incorporando 18 agentes de forma interina a la Policía Local de Elche. Hoy, precisamente, en torno al mediodía, 10 nuevos agentes de policía toman posición con plaza fija en la plantilla de la Policía Local, y estamos poniendo todos los recursos para el incremento de plantilla de la Policía Local. También el Cuerpo Nacional de Policía está haciendo lo propio, y al final tenemos que volcar todos los recursos para que la seguridad ciudadana sea también un hecho objetivo y que Elche siga siendo esa ciudad segura en la que todos vivimos. Y pese a que en estos últimos tiempos haya este pico, esta tendencia un poco al alza de estos robos, en líneas generales y con números en la mano, Elche es una ciudad segura tanto en su casco urbano como en las pedanías. Pues esperemos que acaben con esas bandas organizadas. Una última cuestión. Hay toque de queda a las 10, por eso los robos, ¿cuándo se cometen? ¿Durante el día, a plena luz del día, o utilizan el toque de queda para cometerlos? No hay un modo operar de manera fija, sistemática. Se producen a lo largo del día. Al final, esta gente son presuntos delincuentes y se saltan todas las leyes, y también si tienen que saltar el toque de queda se lo saltan. Saben que es más difícil porque con el toque de queda, al haber menos movilidad, menos circulación, pues cualquier coche que pueda circular por las carreteras, por los caminos, puede ser automáticamente parado por las patrullas, pero al final son